suena, ¿eh? Suena alto el bajo, ¿eh? Capaz que es un contralto. Y debe ser un contralto. ¿Puede una persona de baja estatura tocar un contralto? Sí. Bueno, buenísimo. Era una duda que siempre tuve. Como todos los miércoles, una columna que hoy sí, no como Selechower que se ausentó, que hoy sí vamos a tener, es la de Economía Social y Popular y Solidaria, agregamos, con Omar Grillo, quien está enfrente aquí en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Cristian, Renata. Hola, Omar. Bienvenido. Muchísimas gracias. Omar, hoy nos traes, me parece, un tema interesantísimo por lo que pude ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, en esto, ¿no?, que venimos hablando así de esta crisis, de este capitalismo, este sistema, ¿no?, que tiende siempre a concentrar la riqueza, a generar un sistema de trabajo que está basado en la explotación del hombre por el hombre, ¿no?, y en un sistema de desigualdades, uh-huh, total, y de mucha concentración en unos pocos y en la sumisión de la mayoría. Se está en esta crisis, digamos, donde estamos reflexionando, funcionarios del Estado, las organizaciones sociales, los productores, las cooperativas, ¿no?, todo el mundo de la producción y de la economía, que ya se viene trabajando, ¿no?, como venimos viendo en esta columna, hace un par de décadas, en la construcción de una nueva economía más justa, uh-huh, más solidaria, más inclusiva, con otros valores, donde ponga al ser humano en el centro, ¿no?, y no como un recurso humano, como lo han puesto en los 90, ¿no? El neoliberalismo ha puesto a la persona como un recurso, como si fuera una computadora, claro, un tacho de basura. Y en esto, bueno, se están construyendo distintos proyectos, distintos programas para tener, digamos, que el sector de la producción también tenga el gobierno de los medios de producción, no solamente de eso, y del gobierno de la producción de la materia prima, del valor agregado, pero también del sistema de comercialización. Bien. Que es importante, porque ahí a veces se sucede la injusticia de una cadena muy grande de intermediarios que muchas veces te consiguen más rentabilidad o más renta que la gente que trabaja, claro, y que arriesga. Pasa seguido. ¿No es cierto? Claro. Entonces, se están pensando desde algunos espacios del Estado Nacional en algunas estrategias de comercialización. Hay un proyecto que se llama ARA, que es Almacenes Regionales Argentinos, y que, bueno, si querés, mira, hay un audio que ahí explica un poquito, y después tenemos ahí una entrevista con uno de los coordinadores del proyecto, uno de los técnicos, para charlar un poquito. Dale, escuchemos entonces. Queremos presentarle los ARA, Almacenes Regionales Argentinos. Todos sabemos que en los últimos tiempos en nuestro país, por culpa de los especuladores de siempre, los precios de los alimentos aumentan, se disparan y la plata alcanza cada vez menos. Además, por otro lado, los productores muchas veces tienen que seguir malvendiendo sus productos, cayendo una y otra vez para sobrevivir en los vivos de siempre. Estos vivos, a los cuales conocemos muy bien, se aprovechan de todos nosotros. Ya sabemos quiénes son. Va más allá de un gobierno. Esto es un problema histórico en la Argentina. Entonces, para ayudar a solucionar estos problemas recurrentes, nacen los Almacenes Regionales Argentinos, ARA, constituyéndose como nuevos canales de comercialización directa entre productores y consumidores. Este acortamiento en la cadena de comercialización sin intermediarios permite que los productores obtengan mejores ganancias y los consumidores mayores ahorros. Ustedes dirán, ¿tiene precios mayoristas y minoristas? ¿Hay variedad de alimentos? Ya sabemos, es un mercado concentrador. Pero no, el ARA es eso y mucho más que eso. El ARA, entre otras cosas, es una novedosa estructura comercial con un sistema integrado de fondos que fortalecen en forma permanente con recursos monetarios a los productores que lo integran. En criollo, mientras los productores vendan en los ARA, van a recibir todo el tiempo dinero extra proveniente de los fondos. Repito, todo el tiempo. Lo mejor de todo es que el mecanismo utilizado hace cada vez más grandes a los fondos y dependen cada vez menos de la ayuda estatal. Sí, dependen cada vez menos. Se preguntarán cómo funciona. Para eso van a tener que esperar el próximo envío, porque además conforma red de intercambios interprovinciales, constituyen pool de compras, pool de ventas, tiene un sistema de alianza con los almaceneros locales, etcétera, etcétera, etcétera. Uf. Está bueno, ¿no? Sí. Vamos a necesitar más envíos. Nos vemos en la próxima. Bueno, ahí escuchábamos acerca de lo que hablabas recién, acerca de los almacenes regionales argentinos. Y tenemos una comunicación, ¿verdad? Estamos comunicados con Gustavo, ¿es? Sí, bueno, buenos días a toda la audiencia, a toda la población de Capilla del Monte. Muy buenos días al piso ahí en el programa. ¿Cómo te va, Gustavo? Muchas gracias por el contacto. Estamos acá con Renata Bracaccini y Omar Grillo. Queríamos que nos cuentes un poco de qué trata este programa. Bueno, básicamente es un programa que nosotros pudimos acercar a autoridades nacionales a principios de marzo, en los primeros días de marzo, al Instituto Nacional de la Economía Social y al Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí hablamos con dos funcionarios de gobierno, Liliana Corzo de INAES, directora de Desarrollo Territorial, y Mercedes Lagio Cosa, directora de Parques Industriales en el Ministerio de Desarrollo Productivo. El programa básicamente consiste, tiene un objetivo fundamental, que es poner en contacto al productor directamente con el vecino a través de un ámbito de comercialización novedoso que pondera el precio justo, ¿no? Un precio justo que le sirva al productor no solo para subsistir y pagar a cuentagotas el endeudamiento y los créditos que toma para poder producir, sino alcanzar un nivel de vida más digno acorde al esfuerzo realizado durante todo el año. Bien, buenísimo. Y bueno, este es el sentido, ¿no? Es decir, tiene que ser una política enfocada en estos dos actores, es decir, beneficiar al consumidor no puede ser perjudicar al productor y viceversa, ¿no? Por eso este es un poco el objetivo central del programa. Y en el programa lo que desarrollamos, insisto, es un ámbito de comercialización novedoso. Uno podría decir a primera vista que tiene un parecido muy grande con los mercados concentradores o los mercados centrales. La gran diferencia por ahí que nosotros tenemos con estos esquemas de comercialización es que los almacenes regionales argentinos no estarían comprando y revendiendo la producción de los productores, ni tampoco le estarían alquilando un espacio al productor para que éste pueda vender su producción, sino que facilitarían el ámbito de comercialización, cosa de que al productor le implique esto una baja de los costos en cuanto a la hora de acceder a una cadena de comercialización y por lo tanto pueda eso verse impactado en el precio del producto que está acercando al consumidor, ¿no? Al consumidor por vía directa, a través de un precio mayorista, y también por vía indirecta a través de un precio minorista, ¿no? Porque es los almacenes regionales argentinos están pensados también para asociarse a los almacenes de cercanía, ¿no? Las despensas de barrio, que podrían realizar su abastecimiento ahí para poder llegar con la producción directamente al consumidor. Y también de esta forma promover un consumo más sano, ¿no? No simplemente la cuestión por el precio, sino por la calidad de lo que consumimos a diario, ¿no? Sí, Gustavo, ¿qué tal? Buen día, Omar, te habla. ¿Cómo andás? Buen día, Omar, ¿cómo te va? Bien, es muy interesante esto que estás planteando porque de alguna manera incluye, ¿no? Nosotros que estamos en el interior del país y que tenemos una economía local, una economía regional, es muy interesante esto que vos planteás de la inclusión del almacén de barrio, por ejemplo, como un sistema de abastecimiento para ese almacén y que de alguna manera no generan un sistema de competencia con el almacén de barrio, ¿no es cierto? Que la banca todo el año, que paga sus tributos y demás, sino que está muy interesante este sistema de inclusión que estás planteando, ¿no? Como un espacio, digamos, como un canal de comercialización para el productor, el almacén de barrio. Claro. Bueno, vos dijiste, utilizaste una palabra clave, Omar, inclusión. Nosotros utilizamos el concepto, acuñamos el concepto de inclusión comercial, que bueno, es un reclamo de distintos sectores de la economía social. La economía social está integrada, vos lo sabes muy bien, por agricultores familiares, agricultores agroecológicos, como de agricultores indígenas. Es decir, y el problema siempre de los distintos actores de la economía social es la falta de acceso a canales de comercialización. Sí, ¿no? Sí. Y la marginación de estos... Tal cual, o caer en las manos, en las redes del acopiador, ¿no es cierto?, que fija el precio, un precio, por lo general, un precio vil, como se dice, o caer en una cadena de intermediarios, ¿no?, que hablábamos al comienzo en la presentación, donde estamos en un sistema donde hay una cadena de intermediarios que de alguna manera fija una injusticia, ¿no es cierto?, que es esto, que el productor recibe muy poco por lo que produce y la renta queda en la cadena de intermediarios con un precio injusto también para consumidores. Exactamente. Es un problema histórico de la Argentina y vos fíjate que esa cadena de intermediarios muchas veces va desde la misma plantación de la semilla hasta la colocación del producto en una góndola o la exportación afuera del país, ¿no? Hay cadenas que realmente integran todo el proceso, ¿no?, de producción, claro, logística, distribución y comercialización. Sí. Digo, tienen su propia fábrica de packaging y todo. Por eso, ese es el gran desafío, desarticular, desarticular con ingenio esta situación. Y creo que el momento es ideal, porque es un momento, hoy estamos atravesando una situación muy crítica. Yo recién vengo de hablar con productores y algunos funcionarios de SENASA, el INTA y la Facultad de Agronomía de acá del Alto Valle de Río Negro, Neuquén. Y claro, nos contaban que están teniendo un año muy, muy, muy atípico, ¿no? Hoy estamos en momentos de fechas claves para la producción, que es el momento de la poda acá en la región, y está todo paralizado. Entonces, digo, de esta crisis mundial que se nos presentó, que nos atraviesa, tenemos que salir con ingenio, con propuestas nuevas y con realmente fortaleciéndonos desde las bases para lograr proponer mecanismos que estén basados en el precio justo y en la solidaridad de las partes afectadas, ¿no? Productores y el vecino, el consumidor, ¿no? Totalmente. Y me parece, ¿no?, que en ese sentido las organizaciones, los productores regionales, ¿no?, han resistido en algunos casos décadas, en este caso los últimos 4 años de una recesión terrible con altos costos de tasas, de servicios y demás, que bueno, muchos no han podido sobrevivir a esa situación, otros han resistido, y la verdad es que por ahí, ¿no?, en este camino que vos estás planteando, que se nota, digamos, como decir, bueno, vamos a armar nuestro propio sistema donde vamos a tener el gobierno de la materia prima, el gobierno de la producción, del valor agregado, y el gobierno de la comercialización en un sistema propio donde vamos a establecer una cadena de producción y comercialización justa, ¿no?, donde incluye consumidores, ¿no?, en esta cadena. Y el rol del Estado, el rol activo del Estado, por ahí también en la flexibilización de algunas normas que a veces son excluyentes, ¿no?, para ciertos sectores de la producción que no las alcanzan y que quedan por afuera. Y bueno, no sé esto cómo se viene planteando el tema también del apoyo al sector productivo, porque si hablamos de, ¿no es cierto?, de un mercado de comercialización, tenemos que pensar en cómo vamos a abastecer permanentemente ese mercado garantizando la producción, ¿no?, en sectores que están por ahí que vienen de espacios recesivos donde necesitan una inyección de recursos para poder reactivar su producción. Sí. Acá la presencia y el compromiso del Estado es fundamental en el sentido de que, nosotros planteamos en el programa que esto tiene que ser o una empresa estatal o una empresa mixta. Primero porque hemos también hecho un estudio de los mercados concentradores que están funcionando y solamente vos tenés un 14% de esos mercados constituidos como sociedades mixtas y un 14% constituidos como empresas públicas. Entonces, esto habla de una falta de presencia del Estado en el sector y en un sector que es fundamental, que no es cualquier sector, porque estamos hablando de un derecho humano básico, que es el derecho humano de una población a alimentarse dignamente. Claro. En este país nos criamos con el mote de la vanagloriación de que somos un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, pero sin embargo acá somos alrededor de 50 millones de habitantes y hay muchos argentinos y argentinas que no tienen un plato garantizado, sí. Claro. Entonces, esto me parece que es fundamental, el compromiso del Estado y la articulación con otras instituciones subnacionales como los estados provinciales, municipales, uh-huh, y por supuesto los productores y consumidores, ¿no? Yo creo que hace falta del esfuerzo mancomunado de todos estos actores para poder llegar a buen puerto. Buenísimo. Y Gustavo, ¿hay, digamos, algún trabajo? Pues vos sabés que cuando uno habla de la producción de alimentos para 400 millones de personas, ¿no?, lo pone un poco en duda eso, porque en realidad algunos entendemos que es una mentira esa, ¿no? Sino que porque, digamos, la soja no alimenta a nadie, y es más, envenena a miles de personas, mata a otras tantas, hay niños que nacen con malformaciones por el uso del glifosato. ¿Cómo se está planteando, digamos, la promoción fuerte del modelo de agroecología sin uso de agrotóxicos? Sí, yo creo que ese es otro gran debate que se merece la Argentina, ¿no? Porque nosotros producimos soja ¿para qué? Para alimentar chanchos que después comemos. Son muchos los debates, pero en principio yo creo que la Argentina tiene que sí o sí resolver el tema de la independencia económica. Podríamos enmarcarlo también en el ámbito de la soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. Es decir, nuestro pueblo tiene que poder comer. Yo siempre pondero y valoro el trabajo que hacen los investigadores del INTA, ¿no? O sea, hay trabajos de investigación, de relevamiento estadístico muy interesantes. Y por otro lado también tenemos realmente un cuerpo muy muy grande y muy muy activo de ingenieros agrónomos en distintas instituciones como la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y movimientos campesinos indígenas, ¿no?, que es muy valioso el trabajo diario, territorial, el contacto con la realidad del productor. Y bueno, hay que hoy estamos en un momento en donde tenemos que pasar del diagnóstico a la propuesta concreta. Y mejor oportunidad no tenemos. Oportunidad no tenemos porque este mundo, así como se viene manejando, está en crisis. Y yo creo que tenemos herramientas, elementos y capital cultural y humano para poder salir adelante exitosamente de esta situación. Buenísimo. ¿Y en qué momento está el ARA en este momento? El ARA, valga la redundancia. Claro, el ARA en este momento, como yo te contaba al principio, nosotros presentamos el programa en INAES y en Desarrollo Productivo, tuvo muy buena repercusión, quedamos en avanzar y en progresar hacia adelante, y después vino la cuarentena que de alguna forma trastocó los tiempos de la administración pública. Esto también hay que ser honestos y realistas con esto, ¿no? O sea, pero de todas maneras, nosotros este tiempo de impas lo aprovechamos para contactarnos, como estamos haciendo ahora con vos, como hicimos la otra vez que tuvimos una reunión. Sí, una videoconferencia. Una videoconferencia, ¿no? ¿Para qué? Justamente porque estamos en el momento de difusión de esta propuesta, bien, de este programa que estamos poniendo a consideración de los productores, de los consumidores, de la sociedad en su conjunto y de los distintos actores que quieran participar. Entonces estamos en ese momento de difusión y articulación, ¿no? Con el acompañamiento del INAES, por ejemplo, realizamos en la provincia de Río Negro conferencias virtuales con intendentes de la provincia de Río Negro. Hemos tomado contacto también siempre a través del INAES con la Intendencia del Hoyo, con el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Hablamos con la ministra de Producción de la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, amén de los avances que vamos teniendo con el apoyo y la vinculación que por ahí nos permite el INAES, nosotros avanzamos también directamente conversando con los productores, que son los principales, son el sujeto principal del programa que estamos proponiendo, ¿no? Consumidores, uh-huh, y productores. Gustavo, te queremos agradecer muchísimo por el contacto, clarísimo, la verdad que es esencial que se instauren programas como estos, y bueno, te felicitamos y te alentamos a que se siga expandiendo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, un saludo enorme a toda la población cordobesa, esa hermosa provincia, y gracias por la entrevista y por estar, por darnos esta posibilidad de difundir los almacenes regionales argentinos. Un gran abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Gustavo, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí pasaba Gustavo Baeza, que está llevando adelante en este momento la difusión y la articulación del programa de almacenes regionales argentinos. La verdad que interesantísimo y un tema clave, ¿no, Omar? Sí, por supuesto. Sí. Sí, porque cierra la cadena, ¿no? Cierra la cadena de la economía, la comercialización y esto de... Me parece muy interesante esto de la inclusión de los almacenes locales, ¿no? Sí. Como esta microeconomía, ¿no? Que poder abastecer a los almacenes locales y que, porque justamente, digamos, si hablamos de una accesibilidad de la alimentación sana de la población, está bueno que los canales se utilicen los que ya están y se fortalezca, ¿no? el pequeño comercio, sí, local, ¿no? Como articulador de esa producción. La integración, que la parte del león no se la lleven unos pocos vivillos, sino la integración de todos los entramados de productores, comercialización, y que le llegue eso también, además, a precios justos al público que consume, y además alimentos sanos. La verdad que la propuesta es evidentemente muy importante, y como decía recién Gustavo, es un momento clave este. Totalmente. Bueno, ojalá podamos concretarlo pronto. Ojalá se pueda concretar pronto. Te agradecemos, como todos los miércoles, este espacio. Y bueno, nos estamos viendo el próximo. Dale, muchas gracias. Saludos. Gracias.